campesino he nacido y ahora vivo en el poblado. Por eso no he olvidado que en el campo yo he vivido. El maíz del que conmigo, la malanga que he sembrado, los guateques que he formado, como allá me he divertido. Soy guajiro. ¿De dónde? Soy guajiro. Allá viviré feliz, en mi montaña querida. Allá tengo a mi guajira, que quiero con devoción. Pronto tendré la ilusión de volver con mi siquiera para vivir en mi rancho por toda la vida entera. Guajiro, guajiro, yo soy. Soy guajiro. Ay, mira, guajirito. Soy guajiro. Qué lindo, yo soy guajiro. Soy guajiro. Y ahora yo quiero cantar. Soy guajiro. Cosa buena, yo te voy a improvisar. Soy guajiro. Regreso de mi poblado. Soy guajiro. A la montaña querida. Soy guajiro. Regreso de mi poblado. Soy guajiro. A la montaña querida. Soy guajiro. Para ver a mi guajira. Soy guajiro. Que hace tiempo no he besado. Soy feliz. Viviré a su lado. Soy guajiro. Con mi lira improvisando. Soy guajiro. Caballero, mi nena me está esperando. Soy guajiro. Y yo la quiero abrazar. Soy guajiro. Y a su lado debe llegar. Soy guajiro. Aunque te